Santo, Santo, Santo, ¿a quién el trono está? Su fundamento es firme, no hay poder igual. Él reinará por siempre. Siempre.